Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión. Por siempre serás tú. Cumbia. Y esto es para todos ustedes, el grupo que te olvide, amor. Cada día te quiero más y más. ¿Cómo quieres que te olvide, amor? Si cada día te quiero más y más. Yo te juro que nunca me olvidaré.